¿Qué tal, maníacos? Yo soy Thiago Perdurabo y ahora comienza más una edición de Polyverse Rocks desde Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a los brasileños de Telos Terror con Amboreras Child, los noruegos de Covenant con Bizarre Cosmic Industries y los también noruegos de Bortnagar con Rivalry of Phantoms. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida vamos a presentar a los argentinos de terror en Camino Negro. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyverse Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Prepárate para sumergir en la oscuridad. Terror en Camino Negro es una banda de Lomas de Zamora, formada en mayo de 2013. Ha sabido combinar lo mejor del black metal, doom, death y thrash en un sonido único y envolvente. Con Facundo Osorio en guitarras y sintetizadores, Julián Castillo en bajo, Nicola Sonchini en batería, Nicolás Chazarreta en teclados y Juan Pablo Visconti en guitarra y voz desde 2017, han creado atmósferas que van desde lo minimalista hasta lo caóticamente distorsionado. Su primer EP, Adela Morta, de 2014, incluye piezas instrumentales que han dejado huella en la escena underground, con temas como Children of the Corn y Comino Negro. No pararon ahí, su segundo EP en vivo, Entelequia, de 2015 a 2016, los vio compartir escenario con bandas legendarias como Cotatonia. La banda ha recorrido los escenarios más importantes de Buenos Aires y más allá, consolidando su reputación en la escena metalera. En 2019 lanzaron su primer LP, Volumen, y una obra maestra de 11 adaptaciones de clásicos del terror, con ilustraciones postapocalípticas de Pablo Canale. Su videoclip, El Exorcista, es una siniestra joya visual inspirada en la película homónima y en Tubular Bells, de Mike Oldfield. La pandemia no detuvo su creatividad, en 2020 comenzaron a grabar Necronomicon Ex Camini, un tributo a Lovecraft y Sam Raimi, con su lanzamiento en 2021. 2023 hectáreas sido monumental, telonearon a los noruegos In The Woods, lanzaron Negro Midicon Ex Camini en 8 bits y estrenaron el cortometraje Fragmentos de Terror en el Festival Horror de Primavera. Con colaboraciones artísticas y una dirección visual impresionante, Terror en Camino Negro sigue redefiniendo el terror musical y visual. No te pierdas su próximo show y únete a la oscuridad. A continuación vamos a escuchar tres temas suyos que son Braulión, Mostrón y Satorga Más. Sigamos.

Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy homenajeamos a una gran banda noruega, por mucho subestimada. Ancient es una banda legendaria del black metal que se formó en 1992 por el guitarrista y compositor Afazel. Inicialmente un proyecto en solitario, Afazel pronto incorporó a Green como baterista y vocalista. Juntos lanzaron el demo Eerily Howling Winds y el EP That Glam the Ricket en 1993 y 1994 respectivamente, lo que les permitió ganar una sólida base de seguidores en la escena subterránea. El álbum debut de la banda es Svartalfheim, lanzado por Listenable Records y Osmosis, se convirtió rápidamente en un clásico del black metal, consolidando a Ancient como una fuerza a tener en cuenta en el género. Con varios cambios de alineación y una evolución constante en su sonido, Ancient se mudó a los Estados Unidos, donde Afazel recluta a Lord Caiaphas como vocalista. Esta etapa marcó el lanzamiento de The Cranium Chronic en 1996 bajo Metal Blade Records, un álbum que se destacó por sus guitarras potentes y atmósferas envolventes. La banda siguió con una extensa gira europea y produjo el video Lyrics Embrace. A finales de los 90, la banda se trasladó a Italia y continuó su viaje musical con álbumes como The House of Eternity en 1999 y Próxima Centauri en 2001, que mostraron una evolución hacia un sonido más agresivo y técnico. Ancient no solo se distinguió por su música, sino también por ser una de las primeras bandas de black metal noruegas en tocar en países como Israel, Bulgaria y Rumania. Después de varios cambios de alineación y una breve pausa, lanzaron Back to the Land of the Dead en 2016, demostrando que seguían siendo relevantes en la escena del black metal. Con una carrera que abarca más de dos décadas, Ancient ha dejado una marca indeleble en el mundo del black metal, llevando su oscura y melódica esencia a fans de todo el mundo. A continuación vamos a escuchar cuatro temas de esta banda que son Eerily Howling Winds, Lilith's Embrace, The Sempiternal Haze y God Loves the Dead. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio MadrugadaLM.com y todos los miércoles y viernes por LaAntiRadio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un gran saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa. Universum Rush.